tenés que irte, pero querés seguir escuchando. El tiempo corre y no queda otra que apagar la PC para salir. Por suerte, el terrible drama de dejar de oírnos en la compu tiene solución. Descarga nuestra app para sistemas Android. Es totalmente gratis. Búscanos como Radio Vender FM y llévanos en tu celular. Vender FM, rompiendo la cuarta pared. Yeah.

y así un montón de cuestiones. El hombre que se rasca la espalda está con nosotros, Juan Manuel Ruizotto, que tiene auriculares blancos, lo quiero decir. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿se me escucha bien ahí? Perfectamente. Bueno, una noche muy especial y totalmente... contento de estar acá en este selecto grupo. ¿En este? Selecto grupo. Este selecto grupo. Muy bien. Y por supuesto, el hombre que hasta hace poco tiempo estaba mirando un compendio de programas de Jimmy Kimmel con la idea fuerza que es Mean Tweets, con nosotros, Matías Lavizari. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz cumpleaños y sí, todo bien. Estaba... Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. ¿Estabas viciando? Estaba comiéndome una empanada. Viciando y comiendo, bien. Eso es lo que tendremos para el día de hoy. Muchas cosas para esta jornada tan particular. Por un lado, vamos a estar con diferentes columnas, alguna que otra nota telefónica. Antes que nada, estuvimos con... ¿Alguien tiene alguna cuenta de Twitter a mano? Por lo de los 280 Lautaro, caracteres. Lautaro. Ah, sí, pero yo no estoy habilitado todavía. Tengo 140. ¿Cómo? Claro. Hoy propicié un Twitter en base a eso. ¿Pero por qué te tienen que habilitar? No sé bien cómo es, porque últimamente estuve medio desconectado de las redes, pero... Wow. Para mí analizan la cuenta y si decís cosas útiles te la iban a... Claro. Es muy posible, es muy posible. Claro. No sé si es por cantidad de seguidores o qué, o no. Ya te digo, en este momento tengo 140 todavía. 140 por qué. ¿Seguidores? Hemos sido engañados, es la... ¿Cuánto cotiza? Un gran meme que hay en internet. Hemos sido engañados. Que publiqué hace un rato y sí... Porque tengo 140 todavía. Claro, en realidad el tema es así. Para algunas cuentas de Twitter, los usuarios van a poder tener ya no 140 caracteres, sino 280. Que esto ya sucede, por ejemplo, la cuenta de Axel Kuchevaski ya tiene 280. Hay varias que tienen 280. Inclusive ya han posteado varias cosas. Hay una que me pareció muy graciosa que posteaba, para los seguidores de Game of Thrones, ¿no? Está claro. Sí. Y esto me río porque Santiago no vio ni un capítulo de Game of Thrones. No, vi uno, vi uno. Está en falta, pero hace mucho. Bueno, ya lo aclaramos. Está bien. En donde posteaban en un tuit de 280 caracteres. Hay que ajustarse. Sí, ahora, sí, sí. Todos los nombres que tenía Daenerys, digamos, que tuvo con respecto a toda la historia de Game of Thrones, y entra justo en 280, y es buenísimo, porque. ¿En serio? Claro, sí, un montón. Ahora te los voy a mostrar. Porque hacen la presentación cuando se encuentra con Jon Snow, ¿viste? En la última temporada. Ya. Que empiezan. Bueno, y este Jon Snow que le dice. ¿Te acuerdas de ese chiste? No sé. Sí. Bueno, sí, ahí sí, es cuando dicen un montón de nombres, digamos. Y ahí está. Es muy bueno, muy bueno. Por ahora, según lo que estoy viendo, Vender Tweets, que es la cuenta oficial que tenemos de nuestra querida emisora, no tiene los 240 caracteres. 280. 280. Twitter mal ahí, Twitter. Que igual, por lo que estoy viendo. Mira, ya hay página. ¿Cómo qué? Es como ahorrarse un Twitter. Un tweet. Claro, o sea, son dos Twitters en un Twitter, lo que sería un Twitter viejo, más o menos. ¿Dos Twitter? ¿Qué son? ¿Cristina y Fernando de Twitter? No entiendo. ¿Por qué dos tweets? Claro, dos tweets, es verdad. No, por favor. Perdón. Son millennials, chicos. No, sí, no, sí, es yo verdad. No soy. Es verdad. Son millennials. Soy orgullosamente. No podemos hacer choripán porque hay lluvia. Exactamente, eso era ayer, pero bueno. Exactamente. Claro, por eso tenemos empanadas. La cuestión es que la noticia que tenemos por acá, según abre más o menos el explorador, es: Twitter ya está probando el uso de 280 caracteres en algunas cuentas. Todavía no dicen en cuáles. En principio, en el de Axel Kuchevaski sí está. Porque el tipo simplemente puso 280, 280, 280, 280 hasta llegar a los 280 justamente caracteres. Aparte, gran pensador del siglo XXI. Del siglo XXI, sí. Pero gran productor de cine. Sí, yo sí. Lo banco, no, a mí me cae bien. Sí. Así, todo tiene 280 caracteres. Exacto. Ahí está. La gente de uptodown.com. No hace ruido la mesa. Golpeando la mesa. Como de Fernando. La Rúa, como Fernando, ¿no? La nota que tenemos aquí dice: el fin del mundo, tal y como lo conocemos, está a la vuelta de la esquina. Bueno, ojalá. Para algunos, no hay que caminar mucho, entonces. Claro, no hay que caminar mucho. Para algunos será una traición a sus raíces, pero para otros una liberación a la hora de difundir nimiedades por escrito. Pero lo cierto es que Twitter... Mientras le paso una empanada a Soto para que elija, guarde y archive. Pero para mí eso de la vuelta, el mundo está a vuelta, es como... Fíjate, en la esquinita tiene unas letras. Porque hay un gimnasio de CrossFit, ¿no? ¿Qué claro. letras dice? En la como ir a CrossFit. Acá, mirá, ¿a dónde vas? A CrossFit, acá, a la vuelta de casa. Y bueno, fíjate. ¿Qué dice? Un 6, un 9. Debe ser un P. No sabe. P debe ser. No sabe el abecedario. Que generalmente es como un 6, el P. Y es de. Es la P de Perón, pero es pollo. Exacto, claro. Es de pollo. La cuestión es que Twitter está probando en algunas cuentas el uso de 280 caracteres en un tweet sin ningún tipo de restricción. En la cuenta Jack. La cuenta se llama Jack, así, tal cual y como suena, como Nicholson, pero Jack sin Nicholson. Igual vos fijaste que al principio, siempre cuando meten una modificación a Twitter, claro, los usuarios se ponen como locos. Es increíble. Empiezan a por cualquier modificación en Twitter es hermoso, putean pero, siempre. Pero, ¿qué? ¿Son medio conservadores? Sí, les gusta putear. Les gusta putear, entonces, bueno, putean siempre. Cualquier pero, modificación así putean. Y hermoso. Supuestamente Twitter es un reflejo de la ley social, ¿no? No. ¿Cómo no? Las redes sociales en general. Lo digo mientras como en empanada, para mí no. De hecho, hay estadísticas. No es metro esto como para que hagamos radio comiendo, pero lo que digo es lo siguiente. Que, tengo hambre, San. Tenés razón. Según estadísticas que estuve leyendo por ahí en algún momento, Argentina es uno de los países más beligerantes a la hora de usar Twitter. O sea, cuando nosotros entramos a Twitter, vemos que mucha gente putea y el resto del mundo no es así. General, más allá de los meme tweets que vimos de Jimmy Kimmel, menos la gente no putea tanto en Twitter. O sea, eso somos nosotros porque como sociedad somos así. Ahí está. Que nos gobernó durante Twitter. 12 años. Todos montoneros. Pone bomba. Ahí está, exactamente. Tiene razón la señora. Ahí está, bueno, de esta manera Twitter es así. Apoyo a mi presidente y detesto a todos los demás. Otro Twitter. Que le critico más mano dura. Más mano dura. Más mano dura. Exacto. Más mano dura en 280. Tal. Más mano dura en este caso en 280. Problema que no tendrían los japoneses, porque claro, ellos con los kanji ya dicen un montón. Sí, pero no sé cómo se lo toman. Se lo toman claro. Cada kanji como un carácter. Pero se puede escribir en kanji. Por ahí tiene sí, como que no. No, sí, se puede escribir en kanji. Ah, entonces les está cagando los japoneses a ustedes. Sí, mal. Otro ejemplo, la cuenta BoJack Horseman, la serie de Netflix. Sí. Tiene efectivamente los 280 caracteres, donde dice, bueno, back in the 90s I was in a very famous TV show. Bueno, habla de BoJack Horseman y tiene la cuenta básicamente habilitada. La cuestión es que el nuevo formato mantendrá la misma estructura que hasta ahora en cuanto a no sumar caracteres cuando incluyamos enlaces, fotos o nombres de usuario en la publicación. Y acá nos muestran... Ah, ¿no contaban ese como caracteres? Nunca supe. Claro. A veces sí, a veces no. A mí me los contaba en general los links. Yo no uso Twitter, por eso yo esta cosa. En realidad tenés, pero no lo usás. Tengo, pues sí, alguien creó y... Claro. Ahora, sería muy gracioso, desde mi punto de vista, que no uso Twitter, que a la gente elitista le dirán los 80 y a la plebe, como son ustedes... Les dejaran 140. Bueno, pero para mí, igual. Yo me reiría mucho, ¿no? Paréntesis sé. Aparte, uno de los. Para mí, Twitter de. Twitter. Soy Cristina hablando de. Un Twitter. El tweet destacado del día es que se devaluó Twitter. A mí me pareció es genial. Es muy bueno. Genial. Claro. O sea que. ¿Se devaluó en cuanto a que cayeron las acciones? ¿O? No, se devaluó. El valor del carácter. El valor del carácter. Vale 50%. Ah, claro. Muy bueno. Bien. Justamente. Perdón, que ponga. Quiero hacer. Yo sé que esto en radio no se hace, pero. Hay una nomenclatura que tienen empanada que es sí. IM. ¿Qué, TM. Tomate. No, JM. Es, I, es una I esto, es a una ver. I, una M. Mirá, toma. Misión imposible. No, yo te digo. Impossible Mission. No la muerdas. Allá. ¿De qué era? Jamón y queso. Bueno, vale. Develado el misterio. Quédate con la de jamón y queso, me agarro otra. Gracias. Agarra una de carne, bueno, toma. Bien. Yo quería esto. Bien. El que quiere carne que se hace. Claro. El que quiere carne que se joda, ¿no? Por suerte hay bombones. Bueno, numerados. Exacto, numerados. ¿Qué compraron? Sí, de momento. Pero bueno, la cuestión es que Twitter lo que te sirve es para poder resumir una idea. Ahí está, pollo. No, están todas ahí bien metidas. Pero ¿cuál es la. ¿Por qué se duplicó la cantidad de caracteres para vos, Lautaro? ¿Qué sé yo? ¿O tuvieron ganas de duplicarlo? Para que lo. Igual, además, al loco. Yo soy una persona que me cuesta mucho. Escribir. Sí, pero además eso, me cuesta mucho escribir en 140 caracteres. Es como que a veces escribo algo en Twitter y llego a 160 y te lo quiero, pero hoy hay 150 y te lo quiero, me quedan 147, chao, lo borré todo y claro. Me da bronca y me... Yo pensé que era parte del encanto que le gustaba a los usuarios que podían resumir. A veces. Eso, eso es cierto poder, a veces. El tema es que... Poder de sintaxis. Para eso, después estaban los nabos que te escribían una historia de 800 Twitter y vos tenías que ir pasando. Ah, sí. Como el que pasó Santi el otro día, exacto. Del muchacho que de la pileta. Que los hilos. Por suerte ahora eso va a ser Sí, era todo mentira. ¿Cómo era el nombre? Va a durar la mitad. Martín Bartual, ¿verdad? Bartual, sí, algo así. Pero es buenísimo ese. Era muy bueno, pero se notaba, digamos, que era trucho. Era todo. Y al final terminó el chabón teniendo que decir que era, claro, que era trucho, porque se ve que los españoles son medio boludos. Y no sé, estaban ya medio loquitos. Bueno, pero convengamos que de ahí también uno elige creer. A ver, vamos a contar un poco de qué se trata para aquel que no sabe de qué estamos hablando. Un thread en Twitter es un hilo que lo que tiene es, o sea, son varios tweets que juntan una. Que juntos cuentan una historia, ¿no? Ah, una cadena, digamos. Una suerte de cadena de hilo. Entonces, un dibujante español llamado Martín Bartual, que creo que la cuenta es arroba Martín Bartual, cuenta cómo se fue de vacaciones y cuenta una historia totalmente espeluznante en torno a eso, donde aparece una persona exactamente igual a él, que lo persigue, que le deja mensajes, todo muy terrorífico. Y lo roba la remera. Que lo roba en la remera, o sea, todo, y que lo espía desde un lugar oscuro del hotel. Algo, ah, bueno. Pero que contribuye a la paranoia a pleno y que mucha gente estaba, pero con el culo en la mano diciendo que queremos saber más. Y él pedía ayuda por y consejos por Twitter, pues, qué podía hacer. Muy realista. La gente le daba los consejos y él al día siguiente contaba que había hecho lo que le habían aconsejado y posteaba las consecuencias, ¿no? Pero es buenísimo eso, porque... Está bien hecho, digamos. Como uno elige tu propia aventura por Twitter, exacto, digamos. Claro, como uno elige tu propia un aventura. Un juego de rol, sí, donde el GM era el... Claro, sí. Pero con imágenes, con un video. La nerdeó. Pero te digo que eso pensado... Sí. Y volviendo al concepto de publicidad viral del cual hablamos el programa anterior. La chorea la gaseosa, loco. Doctor, no interrumpas con nimiedades. Está acá. Perdón. No, decíamos que... Ahora nos servís a todos. Claro, qué sorete, ¿no? Qué feo que la gente haga eso. Esto es televisión y radio verdad. Y internet y streaming, ¿verdad? Que como si esto fuera una campaña viral de una película, sería un éxito de la puta madre. Sí, totalmente. Si la gente es chusma. La gente en es chusma. Redes sociales. O sea, yo creo que si se inventa primero una cuenta de un personaje de una película. Cuya película no se sabe qué es, y empezás a contar algo así. Gabo. Tipo Gabo. ¿Quién es Gabo? Debe ser el nombre de uno que se llama Gabo. Igual por ahí. No, bueno, sí, bueno, pero no con Twitter. No sé, habría que investigar, pero. Podemos ver. Parece que Twitter. Porque digo, hubo una peli. Hubo. Qué sé yo. Funciona cuando internet cuenta una historia y no cuando una historia. Se apoya en internet. Es decir, voy a dar un ejemplo muy concreto de una película que es una mierda. A ver. Que salió hace 2 años. Una. Obviamente nadie la vio porque todos tienen criterio menos yo, pero yo la vi con el objetivo de ver hasta cuán pedorra era. La película se llama Eliminar Amigo, Unfriended, se llama. Sí, sí. ¿Qué? ¿No está buena? No. No, Juan. Es como... Ah, es de terror, ¿no? Sí, ponele. Y el tráiler, creo. Bueno, el tráiler es eso. Todo en cámara, o sea, como que lo graba la webcam de la PC o algo así. Claro, es la una sesión de Skype que dura 1 hora y media. Donde van pasando diferentes sucesos, pero todo muy falopa. Digamos que no está mal la idea, sí. Claro, pero como que está muy mal llevada a cabo. Y ya 1 hora y media de, o sea... No, infumable. Es lo que no me creo de las películas en cámara en mano. O sea, que están grabando todo el tiempo cualquier situación. Pará, en serio. Entre comillas, le creo a 2 películas. Una es el proyecto Blair Witch, la primera. Sí. Y la segunda es Cloverfield. A esas dos yo le creo. Sí, le creo en el sentido de que gusta lo que estoy viendo. ¿Viste las demás para opinar? No. Actividad Paranormal, por ejemplo. Ah, sí, perdón, la vi, sí, pero no es cámara en mano. Rec. Cámara en mano, de todo un poco no, esa. No, no, bueno. ¿Cuál? ¿Actividad Paranormal? Claro. ¿Qué asco? ¿La primera es? ¿O la segunda? La primera... El soldado. Que tiene el soldado, no. La primera es en una casa. Estás hablando de cualquier cosa. Rec. Él se refiere a Rec. Rec. Rec. Rec es la que... Yo vi la española de Rec. Esa sí está. Cuarentena. No, la española es Rec. La Yankee es Cuarentena. Ahí está. Sí. La que dice Lavi de el de Grupo Geos con la cámara en el casco es Rec 2. Ah, bueno. Que compras claramente. O sea, bueno, pero vos estabas hablando de Unfriend y ¿qué decías? Básicamente es una película, digamos, donde hay una especie de espíritu de una chica que se suicidó porque la filmaron haciendo una boludez y lo subieron a internet. Y básicamente la historia te muestra cómo ese supuesto espíritu atormenta y mata a 5 o 6 amigos que son boludones, que son parte de ese chat. Terror para adolescente, para ir con Minita al cine. Pero ni siquiera eso, porque si haces eso... Y la pregunta es, sí. Te pregunto a vos qué viste en la película. ¿Fue verdad? No, bueno. La Minita estaba... ¿Qué poseía? ¿Poseía la notebook? ¿Poseído? Lo peor es que jamás lo explico. ¿Los mataba en Facebook o los mataba de verdad? No, los mataba, los mataba en, los mataba en Twitter, porque mucha gente muere en Twitter. No, los mataba en la vida real. Vos veías que había una muerte, pero todo con mucho jumpscare bastante mal hecho. Lo peor es que no explican específicamente qué pasó ahí, porque vos esperás dentro de la pedorrada que es la película, que insisto, es como ver que aparezca una mina detrás del chabón en la webcam, algo, ¿no? Algo físico, no. que muestra, y no. Y la película termina así, una garcha inmirable que acá llegó y duró 2 semanas en cartel. Quizás una película que habrá sido muy descargada, muy vista en streaming, pero después la verdad que no contribuye absolutamente. No la recomendás, digamos. No, ni en pedo. Bien. Es más para adolescentes, digamos. Ni siquiera. Qué loco, ¿no? Ya tenemos el doble de edad promedio con un adolescente. Claro, más o menos. Bueno, depende de hasta cuándo consideres adolescente. Claro, hasta los 30, dice. Bueno. Otros dicen 25, 30. ¿Eh? Quien dice 30, dice 35. ¿Eh? ¿Esto de que los 30 son los nuevos 20? Para mí no, ¿eh? No. No, New Black. Yo me siento bien a los 30. Quiero pegar un corchazo, claro. Pero... ¿Era mejor los 20? Yo pregunto esto, ¿era mejor los 20? No. No. ¿La gente de 20 nos ve como viejos? No. Sí, para... Yo lo veía viejo. Va, viejo. Grande. Para 20, claro, grande. Grande. Viejo no. Grande. Pero para, ¿20 cuánto? ¿20 clavado o...? 20 clavado. Pues, no, el 20 como... clavado puede ser porque recién está dejando los 10. Nos ve como grandes. Claro. Sí. Pero que tienen ya 22, 23, no. Claro. No. Porque estamos cerca, no estamos lejos. Y es como nosotros vemos a alguien que tiene 40. Claro, lo vemos como grande y no como viejo. Claro. Depende, más. Hay gente de 40 que está en estado y otra gente de 40. ¿Quién es viejo hoy para nosotros? Edad, promedio. No, para mí, sos viejo a partir de los 70, ponele. Sí. No, pero eso es mucho. Yo iba a decir 55. No. Para mí, 60. ¿Te podés jubilar a los 55. Pero para mí no va por el lado de legalidad de jubilarse. Va por una cuestión, no sé, de... Ojo, cada vez estamos más cerca, claro, de jubilar. Exactamente. Qué bueno. Esto lo digo con la boca llena. Qué bueno. Remetro esto de comer haciendo radio. Pero los parámetros. Sí. Yo veo gente de 55 que está en muy buen estado. Sí, es además, es verdad, los 55 ahora no son los mismos 55 de la época de nuestros abuelos, que ya se notaba que era gente tenía grande. En la tumba. No sé, me tocó el arpa, digamos. Estaba más cerca del arpa que la guitarra. Ahora los 55... gente quiere seguir disfrutando. Para mí es viejo, pero es joven dentro de lo viejo. Ahí está, los politólogos de hoy. Los politólogos de hoy. Para eso querían 280 caracteres. Claro, para decir ese tipo de cosas. Desde ya. Y chicas de 20 nos ven como viejos. Sí. Eso es una aceleración. Sí. Lo cual no es malo, porque le pueden gustar más grandes. Maduros. Claro. Más duros. Maduros, exactamente. Bueno. Sí, bueno, yo, por supuesto, la madurez no es que uno vaya de saco y corbata y sea Pancho Ibáñez, ¿eh? No. Esta semana estuve mirando por televisión a los chicos que ¿Tiempo están... de siembra? Ah. No, me encantaría, ya porque vuelve, era un buen programa, vuelve. Pero ahora vuelve la CFJP, con los cuales... Era un buen programa. Igual, digamos que un poco queremos, ¿no? Que vuelva a tiempo de siembra. Claro. No la FJP, pero tiempo de siembra, digamos, claro, que bueno. O sea, que vuelva Pancho Ibáñez a hacer televisión, claro, de esta manera. En lentes. Pero, claro. Porque él tiene problemita en la vista, entonces. Ah, claro, mirá. Claro, sí, ¿no? Que vuelva a tiempo de siembra, pero que no vuelvan las FJP, que como viene la cosa, es cuestión de poco tiempo. Claro, digamos que si van a venir las FJP, ya fue, que venga el tiempo de siembra, claro, por lo menos, ¿viste? Que vuelva a Pramer y produzca tiempo de siembra. Bueno, decíamos igual, para mí la madurez claramente no está en la edad. Estaba viendo esta semana cómo algo que es un clásico, ya ver cómo los chicos de las tomas de los colegios a los periodistas los dan vuelta con la media. Es increíble. Yo que no soy fanático del fútbol, entiendo lo que debe ser. A ver si entiendo el concepto. A ver. La pasión de ver eso y festejar cuando un pibe de un colegio de Nacional de Buenos Aires le rompe el culo a un Carlos Monti, un periodista boludo así. No son periodistas, Bueno, operadores, gente que está en la tele. Claro. Dicen que son periodistas. Bueno, ellos se llaman periodistas. ¿Cómo argumentativamente superan aquello que se les achaca con un grado de verdaderamente... Lo que a mí me sorprende es... De superioridad absoluta. Mirando así a retrospectiva, yo era un pelotudo a esa edad. A mí me pasa lo mismo. Ese pibe pero, no puede tener la edad que yo tenía cuando iba a la escuela. Claro. Pero ojo, que también eligieron al pibe más seguramente rápido y lúcido para dar la nota. Digamos, fue en representación de sus compañeros, y no eligieron a cualquiera. El curso era, como mucho te tipeaba un Twitter en 2000. Pero creo que nuestra generación no estaba tan politizada, entre comillas, aunque no se ven las comillas porque es radio. Digamos que veníamos de los 90 y como que estaba difícil creer en la política, quizás. No, porque el país se hizo cadorcha, digamos, en el 2001. Y además, bueno, estos chicos también son más rápidos en todo lo que es tecnología, digamos. No solo eso, sino porque para mí estos pibes... son el futuro. Son el futuro, nosotros no. El presente nos pertenece. Sí, claro. Se puede, le falta decir sí se puede. No, es un poco lo que decía Lautaro, es el grado de politización que hemos tenido nosotros en niveles más bien moderados. Ellos lo han tenido y también ha sido fomentado desde los colegios, parece ser. Claro. Donde la formación también está allí. Yo quería compartir con ustedes brevemente este gran momento, que para mí fue un gol. Por eso entiendo a los hinchas de cualquier club de fútbol cuando el jugador favorito mete un gol al contrario, en un superclásico. Quizás entiendo lo que pueden llegar a sentir, más allá de que obviamente no es lo mismo. Este hermoso momento que nos ha dado la televisión, donde Ofelia Fernández dejó, según YouTube, chiquitos a los panelistas de Pamela y un funcionario porteño en América TV. ¿Quieren que lo escuchemos brevemente? Son dos minutos. Por favor. Vamos allá entonces. Esto pasó esta semana. El móvil, porque me parece superiores. Que... A ver, porque esto tiene que me dé vuelta también. Ofelia, sí, Ofelia, te escucho. Tu secretario. Ofelia, te escuchamos. Hola, perdón, una interrupción. Sí, claro. Nosotros, primero, parece que el Ministerio de Educación se tiene que hacer responsable de haber cerrado el diálogo durante todo este tiempo, después de colegios que llevan 4 semanas tomados, recién mañana nos van a recibir por primera vez. Si hay malentendidos con la información, háganse cargo de ustedes no querer darnos las cara a cara como nosotros venimos exigiendo hace ya 4 semanas. Pero por otra parte, nosotros toda la información que tenemos sobre la reforma, bueno, no las pudimos hablar en carne y hueso con carne y hueso porque ustedes se negaron, la descargamos de la página oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad y no dice con esas palabras que usted está esgrimiendo porque tiene una cámara enfrente, pero en la reforma que se descarga en Nueva Secundaria del Futuro, se llama, estamos de acuerdo, desde la página del Ministerio de Educación de la Ciudad, dice otra cosa, habla de un 50% del tiempo de cursada destinado a trabajo en empresas. Usted no, y además, tercera cosa que le marco, porque no encuentro correlatividad entre sus políticas educativas, no entiendo quiénes son, creo que es por estar en un medio de comunicación, pero la última cosa, me parece raro que justo dé el ejemplo de los artísticos, cuando ustedes, gracias a, con la ley de la nueva escuela secundaria, eliminaron 130 orientaciones de los colegios secundarios, y los artísticos de repente no pueden ser especializados en danza, teatro, como usted lo mencionó. Ofelia, porque bajaron las orientaciones a 13. ¿Te puedo hacer una pregunta? Amalia Granata. ¿Vos militás para algún partido? Sí, cómo no. Es hermoso la cara de goce de Amalia Granata. Aparte ya... Sí, yo milito en una organización que se llama La Emergente, de Izquierda Popular. Bien. Sí. Ofelia, ¿te puedo hacer una pregunta? Otro pelotudo más. ¿Qué ganan con la toma del colegio? A ver, contame un poco cuál es la intención de ustedes tomando el colegio. Peinado, Carlos Mondi, Y en principio tenemos dos vertientes en nuestro reclamo. En primer lugar, estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos... Chiquita, el reclamo está todo bien, ¿se entiende? Sí, no me digas. Explícame. Ahí está, perfecto. No, me hubiera gustado que siga. Capa total, bancamos totalmente. No, es el mismo audio. Me da bronca especialmente lo de Amalia Granata, porque ella qué tiene para cuestionar, digamos, ella porque está ahí. Sí, además que ella también. ¿Ella qué es? Claro, ella aparte es... ¿Quién es? ¿Por qué se hizo famosa en primer lugar? Candidata a Santa Fe. Claro, en realidad Amalia Granata más que nada por, qué sé yo, vedette, no sé qué es. Por Robbie Williams. No, se había comido a Robbie Williams. Se la garchó Robbie Williams, perdón por la expresión. Claro. Pero ¿por qué partido político? Las 10 de la noche. Supuestamente. ¿Por qué partido político? Aparte ella es candidata por el por un país. Por un país, claro, tenés razón. Listo. Por Massa, digamos. Bien. Claro, no hay que votar a Massa, gente. No voten a Massa. No, pero aparte de eso, más allá de que... Más allá de que, sí, tiene razón Juan. Más allá de que, y el juego de palabras. Nada, la tiringuería esa de tratar de correr con la... Además no la dejan hablar. Claro, no, Santiago Stama, que te interrumpa. Sí, desde ya, pero nada, una tiringuería absoluta porque obviamente... la idea era deslegitimarla porque obviamente se veía venir que la respuesta de ella iba a ser que militaba una agrupación de izquierda en el centro de estudiantes, entonces buscaban deslegitimar el reclamo por esa vía. Sí, o kirchnerista o trotskista. No, está mal que los chicos militen, digamos. Claro. Para mí lo que intentan... ¿Ven lo que pasa? Los militantes toman colegio. Es así. Claro. Claro. Porque en la escuela lleva a estudiar. Claro, exactamente. Ese tipo de cosas. En mi época yo iba a estudiar y a veces frío, te van a decir. ¿Viste? Claro, ¿viste? Esa cosa de... No había aire acondicionado, no había ventiladores, íbamos a estudiar igual. Sí, nunca... Claro, Sarmiento no faltó nunca, claro, señora, no llovía. Esa cosa, aparte de... En esa época no llovía, claro. Claro, aparte de esa cosa de la meritocracia, pero yo cuando tenía tu edad, las paredes estaban derruidas, sí, pero yo no quiero tener las paredes. Por ahí no está tan bueno que los techos se caigan y que las paredes estén hechas mierda cuando estoy en la facultad por supuesto, o en la pero secundaria. Por supuesto. Así que tiene que ver con eso. Empezamos con un poco de música, ¿les parece? Dale, dale, dale. Tenemos un mix de todo, que es algo que vamos a usar muchísimo, pero bien. En este caso vamos a pasar a escuchar un poco de rock ochentoso, pero que les cae muy bien. Sí, por supuesto. Yo a sé ver. Que ustedes tienen una cruzada con la ochentosidad. Sí. Pero creo que Twisted Sister les puede llegar a gustar. ¿Puede ser? Vamos a probar. Ok, empezamos entonces 10:28. Comenzamos de esta manera. Bienvenidos a todos. Esto es Hasta las 12, el calabozo del androide. Ponemos carita, sacamos fotos y publicamos historias. Lo único que no toque filtro son las noticias. En Instagram, InstaVenderFM. Búscanos y conectate. Vender FM.

y esto que nos rompió los oídos. Perdón. Mazinger Z intro entonces. Le estoy agarrando directo de YouTube, por eso está tildando mal. ¿Cómo es que el tema no llegó a la cancha, digo yo? Solani, Sobieru, Kurogane no Shiro, Supanoboto, Mazinga Zeto. Y anda a cantar, ¿no? Es excelente. Imagínate la panchería que se llama Rocketo Panchi. Es que es un golazo ese nombre. Vamos a Rocketo Panchi. Además, hermoso. Está bueno decirlo, Rocketo Panchi. Lo que pasa es que la referencia. Enfrente a la plaza. ¿Cómo? Que para mí la referencia no la entenderían no, todos. Pero ponés algo. Es parte de la gracia. Pero ponés, de la gracia. Ponés un Messenger ahí. La de gente cartón. Va a leer. Ni siquiera. Rocketo Panchi y va a buscar. Rocketo Panchi. Si la aparece en castellano, va a decir, uy, es re Palermo. Es posible. Pero sin empanada bueno, de los vasos, ese por favor. Va para claro, todo el público. Todo el público. 11 y 6 y nos quedan un montón de cosas hasta las 12 de la noche. Ahora un poco de música y en instantes, por la misma guita, seguimos de vuelta con todos ustedes. La radio es contenido y también es demanda. Busca nuestros programas y producciones originales en facebook.com/venderfm. Videos, noticias, cine, animación, preguntas, respuestas, discos, teatro, gastronomía y caos. Todo esto pasa en Vender FM, rompiendo la cuarta pared. I'm trading just a little more. Step on it, electronic. The troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. El Calabozo del Androide, con Santiago Alonso, Lautaro Pérez, Matías Lavizari y Juan Ruizotto. Una cueva para ñoños, en Bender FM. De la noche, 14 minutos, escuchamos a Javier Amena haciendo Otra Era. Antes era Mark Ronson junto con Kasabian haciendo su versión de Lost Souls Forever. Recuerden que nos pueden escuchar como siempre en facebook.com/BenderFM. También estamos en la app de manera gratuita, nos pueden descargar con la app para sistemas Android. Y también estamos en facebook.com/BenderFM. Ahí se encuentran con fotos, videos, esta radio en vivo y los programas de antes que tenemos de toda la producción de Bender FM. Y hablando de producción, justamente contamos con el momento de Lautaro Pérez, donde nos pone, nos para en la realidad, o nos sienta en ella, básicamente. Lautaro Pérez, sin acento en la E, nos quiere hablar de algo que es... ¿Qué cosa? ¿De qué va? De sin acento en la E, no. De sin acento en la E. Estuve los otros días, hace como 3 semanas más o menos, leí un artículo en la revista Anfibia, que es una revista que se realiza a través de la Universidad de San Martín. San Martín, exactamente, no me salía. Y que se titula No somos un país de mierda y está hecho por Daniel Steingart, que Daniel es doctor en sociología y además hizo la maestría en sociología económica por justamente la Universidad de San Martín y que además es becario postdoctoral, digamos, postdoc por el CONICET. Entonces, él lo que... habla más o menos, digamos, en el artículo, porque me pareció muy interesante como para traerlo, ¿no? Porque justamente lo que dice él es como que nosotros pensamos en general que vivimos en un país de mierda, digamos. Claro. Como que somos los últimos orejones del tarro, estamos al fondo de la tabla. La salida está en Ezeiza. Exactamente, exactamente. Aunque bueno, lo vemos cerca. Entonces. Octubre está a la vuelta de la esquina. Claro. Y entonces él dice que, o sea, esto se ve retroalimentado en parte también por publicaciones que salen en los medios. Por ejemplo, cita 12 en este sentido, en donde hay una de Infobae que dice que la Argentina ya es uno de los países con mayor índice de pobreza de Latinoamérica. Esa es una. Y la otra que la publicó Clarín, en donde dice que, según un informe de la Universidad de El Salvador, dice que Argentina, o sea, la Universidad de El Salvador construyó un índice que se llama el Índice Miseria. Sí. ¡Epa! Hermoso el nombre. Índice Miseria. Y dice que el primer puesto para el Índice Miseria se la lleva Venezuela y el segundo puesto se lo lleva Argentina. Argenzuela. Bien. Exactamente. Claro, esto me da por alguna razón da riesgo país, ¿no? Bueno, o sea, y él explica en base a cómo se construyen estos índices, digamos, porque hay personas que se dedican a esto con honestidad, digamos, y conocimiento, y hay otras personas como que agarran diversos datos y, bueno, arma un índice, digamos. Claro. Que es este el caso. Medio truchado. Claro, entonces él dice lo que hace, cómo está construido este índice de miseria, dice que está construido por la inflación y la desocupación sumados, los porcentajes. O sea, si tenés, no sé, 20% de inflación y 20% de desocupados te da 40 el índice, ¿no? 40% y eso significa que es un índice alto. Pero, ¿qué dice? Justamente si hay un país que tiene 20% de inflación, pero tiene 2% de desocupados, esto daría un 22% del índice, que sería elevado, digamos. Pero si hay 0% de inflación y 20% de desocupados, este índice sería menor que el anterior que nombré recién. O sea que, ¿qué sería? Sería peor el primer índice, pero tiene 2% de desocupados contra 20% de desocupados ese país. O sea, estas construcciones, digamos, aleatorias que realizan, digamos, de estos índices. Y justamente lo que hace es cuestionar eso, digamos, que es muy arbitrario como arman algunos índices, porque, repito, digamos, hay gente que se dedica justamente a esto, como el PNUD, digamos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no sé por qué la cara de Lavi. ¿Cómo se llama así? PNUD. PNUD. El PNUD, le dicen acá a veces. Sí, medio raro. Doble sentido aparte. Ah. Sí. Bueno, entonces, que justamente se encargan de construir diversos índices. Pero les propongo un juego que propone él, incluso, que propone Daniel Steingart. A ver. Él dice, bueno, agarremos la población mundial, que son aproximadamente 7.500 millones de personas, y dividamos, por decir una manera, a la población, digamos, del número 1 al número 100, en donde el número 1 es la persona, o sea, es la población, el sector de la población más pobre, y el 100 es el sector de la población más rico. Él dice, digamos, el juego es en qué sector te ubicás, en qué número más o menos del 1 al 100 crees que estás vos. Se lo hago, la pregunta queda abierta a ustedes tres. A ver, Juan. No sé, ni idea. Más o menos. Tirá un número. Del 1 al 100. El 1 es el más pobre. El 1 es el más pobre, claro. Es o sea, el 1 representa un conjunto de la población mundial, la más pobre del mundo. Ah, ¿y el 100? Y el 100, la más recontra hiper rica del mundo. ¿En qué lugar estoy yo? ¿En qué lugar crees que estás vos? Y del 1 al 100, no sé, en el 20, no sé. Bueno. 35-40 con toda la mega furia. Bueno, 35-40, ¿cuál? Más 35 que 40. Sí, puede ser. Bueno, 20-35... Yo voy a decir. Abajo de un 60. Voy a decir. 60, sí, bueno. Él comía chocolate Jack, por eso dice. Ah, claro, exactamente. En los 90, sí, recordemos. Es el parámetro. Que comía 90, chocolate Jack. Los chicos que comían chocolate Jack y los que no podían. Y nosotros. Exactamente. Bueno, él dice que en promedio responden que están más o menos en el 40. En el promedio de la gente que él le hizo esta consulta, digamos. Dice que más o menos está en el 40. Ahora. ¿Que me gané algo? No. Porque ahora viene el desmenuzamiento del atún, digamos, de la cuestión. Entonces, él dice que divide a la población argentina en deciles. O sea, está el 10% más pobre y, obviamente, el 10% más rico en el otro extremo, ¿no? Entonces, si agarramos al 10% más pobre de la Argentina, si lo equiparamos a nivel mundial, ¿en qué escalafón estaría? Bueno, estaría en el escalafón 25. Del 1 al 100, el 10% más pobre de la Argentina estaría 25. ¿Esto 25. Qué significa? Que por debajo de ese 25 hay gente que es muchísimo más pobre que la población más pobre de Argentina en el mundo. Entiendo, sí. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, si agarramos al 20% que le sigue a ese 10% más pobre, está a la mitad, en el 51%, digamos, al 51%. Ahora, si agarramos al 30%, está en el 60%. Y si vamos subiendo, el 40% está en el 68%. Y el 50% de la población, o sea, el promedio de la población argentina, esto calculemos que es dividiendo la población en deciles, ¿no? Del 1 al 10. En el puesto del medio está el 74%, digamos, a nivel mundial. ¿Y qué quiere decir eso, digamos? Quiere decir que el promedio de poblacional, me refiero, en cuanto a ingresos, está del 1, digamos, al 100, como decía, está en el puesto 74 en promedio. ¿Se entiende? Más o menos. O sea que la población promedio argentina está por encima del promedio mundial, inclusive. Llegando a tres cuartos, digamos, del promedio mundial. O sea, índices más que aceptables. Digamos que... Pongámosle. Cuando decimos mundial, tenemos en cuenta todo lo que es... Todo, bueno, ahora, India, exacto, todo bueno, ahora África, después viene todo eso, exactamente. Que te baja el promedio. Claro, exactamente. Y bueno, ese es, digamos, en parte de lo que es, de qué se trata esto. Ahora, si agarramos al 50 restante, o sea, del promedio de la población argentina... Más o menos rica. Más o menos rica, digo. Que tiene ingresos medios. Clase media alta. Para arriba, al otro 50%, está dentro del top 25 mundial. ¿Esto qué significa? Que el 50% para arriba tiene ingresos, por lo menos a nivel mundial, más que aceptables. Declarado. Y se diría que esto no significa que dentro de ese 50 no haya gente que por ahí no llegue a fin de mes. ¿Se entiende? Es difícil de entender. Yo ahora después voy a dar más o menos los porcentajes en base a cuánto ganaría más o menos esa persona, para que se entienda más todavía. Entonces, y si vamos al último, digamos, de los deciles, al 10% más rico del país, se encuentra en el 4% mundial de los más ricos. O sea, un sector privilegiado. Recontra privilegiado, exactamente. A nivel mundial, digamos, esto es una comparación a nivel mundial. Sí. Lo más seguro es que dentro de ese último porcentaje se encuentran trabajadores en general, oficinistas muy bien pagos, profesionales muy bien pagos, pero también con ultramillonarios que hay en el país. Claro. ¿Se entiende? Esa es la mezcla, digamos, que hay dentro de este porcentaje también. Seguro. Y por eso está tan alto, porque en realidad se promedian esos ingresos. Entonces, más o menos para que tengan un cálculo, es el primer decil que yo hablaba gana entre 0 pesos a 2.400 pesos. Ese decir que gana entre 0 a 2.400 pesos significa que está mejor que el 25% promedio mundial. Zarpado. Ganando eso. ¿Esto qué significa? Que está recagado el mundo, digamos. Vamos. Totalmente. Sí, la verdad. Sí, ganando 0 pesos. Está... Consuelo de todo. Exactamente. Y ahora, y el decir que más plata gana, gana de 30.000 pesos en adelante. Para que tengamos una comparación. Claro. Es un trabajador profesional muy bien pago en adelante. Sí, me parece... Habría que desmenuzar un poco más esa franja, me parece. Es que se usa mucho el estudio de los deciles en... Sí, no, digo, el último sector habría que desmenuzarlo un poco, porque 30.000, juntarlo del 30.000 con juntar los que ganan unos cuantos millones por mes... Sí, yo pienso igual que Mati. Me parece demasiado. Bueno, pero también estás juntando en el primer decil los que ganan promedio 2.400 pesos con los que ganan cero. Si no tenés que hacer un decil, digamos, de 100, de 1 a 100, es mucho más difícil para hacer estudios, se complica más en ese sentido. Pero esto es como poco preciso, los resultados, ¿no? ¿O son viables estos resultados? ¿Poco precisos en qué sentido? No, son estudios comparativos. Sí. Es viable, es poco preciso, pero es viable. Es como para que tengas una idea, más que nada. No, claro, es algo... Es una guía, digamos. No aguanta mucho análisis, digamos. No resiste mucho análisis. Es que si uno se pone a analizar, quizás el que está... El desocupado, digamos, que gana entre 0 y 2.400 pesos, está en una muchísima mejor condición, a pesar de no ganar plata, que por ahí la persona que está en China viviendo en el campo sin nada. O sea, no tiene ni hospital, ni... Claro. Ni, no sé, no cobra la UH, sí, etcétera. No tiene ningún tipo de ayuda en ese sentido. Entonces, como que ahí se le complica más. Por eso. En esos países, digamos que el Estado no reconoce al individuo pobre, no le importa. No tiene ningún tipo de ayuda, a eso me refiero. Y hay algunos que sí, otros que no, digamos. Depende de los países. Bueno, en India pasa algo parecido, digamos, en ese sentido. Ahora, justamente lo que se encarga, digamos, de analizar es que por qué hay tanta diferencia a nivel mundial. Por qué el 10%, digamos, de los más pobres de Argentina... está dentro del 25%, digamos, a nivel mundial, que sería bastante diferencia. Básicamente una desigualdad absoluta. Claro, entonces él se pone a analizar, bueno, junta a varios países. Dice que entre China, que tiene 1.400 millones de habitantes, India, que tiene 1.340 millones de habitantes, una parte de África, que junta 1.000 millones de habitantes, algunos países como Indonesia, Pakistán, Filipinas y Vietnam, que también tienen muchos habitantes, e inclusive Brasil, Colombia y México dentro de América Latina, digamos, que también tienen mucha cantidad de habitantes. Todo esto da 5.000 millones de habitantes. Perdón. Que son países que no tienen, digamos, una correcta distribución de la riqueza, por decirlo de una manera. Te quería preguntar una cosa sobre el análisis de las franjas y eso. No sé si este hombre se lo preguntó o si lo... Si analizó y encontró algún... ¿Hay algún país que tenga la gran parte de su población, no sé, un 90%, poner un 70, 75% en una sola de esas franjas? Esos decibeles. Te entiendo. En este estudio no está, no lo veo, por lo menos. No está. Pero es posible, sí. Es habría posible. Que buscarlo. O sea, a posible. Ver si existe. O que estén dos. Sería un... Sí, es muy posible, digamos, que pase ¿que eso, ¿no? Porque inclusive lo que hace es hacer la misma comparación de estos deciles con respecto a Brasil. Entonces, en Argentina estábamos en promedio 25 del mundo y el decil más pobre de Brasil está 11, digamos. Opa, es no. mucho más pobre. O sea, el sector más pobre de Brasil es mucho más pobre que el sector más pobre de Argentina. No. ¿Se entiende? ¿Y el más rico? El más rico siempre llega al siempre. Es muy parejo al argentino. Tiene un poquito más el de Brasil, pero por muy poco. Sí, bueno. Por muy, muy poco. Un par de reales más. Claro. Claro, y por ejemplo, traslada el mismo decil, digamos, el decil más pobre de Estados Unidos, está en el puesto 68 del mundo, digamos. ¿Qué quiere decir el 68? Que el más pobre de Estados Unidos, el sector más pobre de Estados mucho Unidos, mejor. La pasa mucho mejor que el sector más pobre de Argentina. Ah, entiendo. Por ejemplo. Ahora... Vamos al país más igualitario del mundo. Esto está estipulado ya por el Índice de Desarrollo Humano, creado por lo que yo nombré recién, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que desde 1995 dice que el país más desarrollado del mundo es Noruega. Vamos. Lavi es gran fanático de Noruega, por eso así festeja. Es. Ahora. De las Noruegas, diría. Claro, exactamente. También. Ahora, el 10% más pobre de Noruega está en el puesto número 83. Yo quiero ir a ser pobre allá. Eso de que es pobre, claro, es relativizarlo, digamos. Claro. Bueno, ahí tenés. Bueno, entonces, ahora, el país más... exactamente. Bueno, ahora va a haber, pero no es la parte más pobre, sino la parte más rica. Mirá, es una pobreza digna, diría Brandon. Ah, exactamente. Claro. El 80% de la población está en el top 10 de ingresos mundiales. El 80% de la población de Noruega está dentro de los 10 más ricos, sí, digamos. ¿Se entiende? Está bien, entonces tiene la gran parte de la población se encuentra en una sola de esas franjas. En la franja más alta de. A nivel mundial. Sí, bueno, a nivel mundial, sí, sí, sí. Claro. Sí, siempre comparando a nivel mundial, ¿no? No. Exactamente, bueno. Si nos fijamos dentro de su país, siempre va a tener diferentes estratos porque estás comparando sociedad con sociedad. Exactamente, pero lo que dice es que justamente. Noruega es la sociedad más igualitaria del mundo, o sea, donde mejor se redistribuye la riqueza. Exactamente. Qué lindo. Y que inclusive hace una comparación entre nosotros y Estados Unidos, que tenemos una distribución de la riqueza similar, pero la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que Estados Unidos tiene mucho mayor ingreso. Claro. Porque lo que hacen el estudio es en base al PBI en general, o sea, agarra el PBI en general y se lo divide por el total de total de la población y cuánto le correspondería a cada persona en base a ese PBI, que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Mm. Pero ahora pasemos a lo que es los índices de pobreza. Él dice que porque nosotros sabemos que a mitad del 2016, a mitad del año pasado, se modificó la forma en que el INDEC medía la pobreza, digamos. Entonces, él lo que hace es utilizar otras metodologías de otros países para analizar la Argentina. Porque básicamente ¿en qué se diferencia el INDEC? La anterior medición del INDEC de la nueva es que se utilizan diferentes productos para lo que es el índice de precio al consumidor, el IPC, que es la canasta, digamos, que se utilizan de productos. Él dice que anteriormente, muchas gracias Lavi por salir, anteriormente sí. Se utilizaban productos más populares, por decirlo de una manera, y en la actualidad se utilizan productos de consumo más de clase media. Y esa es la diferencia que se da en el salto, digamos, del famoso 18-20% que estaba antes al 30% que está ahora. O sea, es por eso que, por ejemplo, vos ves en Twitter que un Martín Tetaz dice, no, pero mirá que puede haber bajado el costo del pan, puede haber bajado el costo de la comida, pero subió el valor de las motocicletas, subió la venta de motos y de inmuebles. Claro, porque lo que hacen es, justamente vos cuando... O sea, lo que tiene la metodología es la misma, pero la construcción de los productos, la selección de los productos que vos utilizás puede variar. Claro. Y justamente esa es la diferencia, digamos, entre un gobierno y otro. La variación que hace en la selección de esos productos, en los que mide, digamos. Entonces, volviendo. Él utilizó las metodologías de otros países del mundo para aplicarla a la medición de la pobreza en Argentina. Entonces, utiliza, por ejemplo, lo que es la medición de la pobreza en Estados Unidos, la construcción de ese índice y traslado al país, da que tendríamos nosotros un 66% de pobres. Esto se da justamente por lo que decía recién. Es la canasta, digamos, que usan ellos de alimentos, bienes, etcétera, en Estados Unidos, es diferente a la que utilizamos nosotros. Es una canasta mucho más elevada porque obviamente ellos tienen un mayor componente de clase media. ¿Qué tienen? ¿Más productos o productos más caros? Productos más caros en general, digamos. Entonces, lo que hace es justamente trasladar la de Estados Unidos a la Argentina, seríamos 66% de pobres en Argentina. Nosotros seríamos pobres, digamos. Claro. Para el estándar norteamericano, bueno, hoy también, digamos. Más o menos. Sí, tampoco hay demasiada diferencia. Bueno, ahora traslada la de Chile a la Argentina. Porque vieron que algo que se hace mucho es comparar los diferentes... Es lo que dice, es que se comparan los diferentes países a nivel regional y a nivel mundial, en base a que por ahí... Argentina tiene un 30% de pobreza y Chile tiene un 11,7% hoy en día. Entonces dice, tanta, 20 sí. puntos de diferencia tenemos entre Chile depende y Argentina. Depende cómo se mide, ¿no? Exactamente. Algo, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si usáramos... Hoy Chile tiene 11,7%. ¿Qué pasa si usáramos la de Chile en Argentina el día de hoy? Bueno, tendríamos 12,6% de pobreza. Ah, nada. ¿Esto qué significa? Que hay un 1% de diferencia entre Chile y Argentina de pobreza utilizando el mismo método de medición. Ah, mira. ¿Se entiende cuando sí. hay estas comparaciones, digamos, claro. así que se hacen... muy sueltas, pero claro. cuando se va a los datos duros, bueno, es otra la realidad. Ahora, ¿y qué pasa si usáramos la de Brasil? Tendríamos 6,7% de pobreza. ¿Esto qué significa? Que la canasta justamente que utilizan en Brasil es de productos más populares que la que utilizamos en Mucho más populares. ¿Y Brasil cuánto tiene de pobreza? No recuerdo, en este momento no tengo ese dato y me lo estaba preguntando justo cuando lo estaba diciendo. Pero te puedo decir la de Estados Unidos, si querés. A ver. Estados Unidos al día de hoy tiene 14% de pobreza. Digamos. Estamos lejos. Ahora, esta es la locura. Porque si nosotros comparamos a Chile con Estados Unidos, tiene Chile menos pobres que Estados Unidos. Cosa que, digamos, razón común, sabemos que no. Sí, entonces, pero porque usan otra medición, otra forma de... Exactamente, eso es lo que hacen. Esa es la diferencia, la medición, digamos. Porque en sí el método quizás es el mismo, pero cuando vas, no sé, el INDEC va al supermercado, elige diferentes productos que el INDEC de Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Es eso, básicamente. Ahora... ¿Qué pasa si usáramos, dice, el método de Argentina en otros países, digamos? Entonces él dice que el método de Argentina en el sur de Asia daría que hay un 96% de pobres en el sur de Asia. Ahora, trasladado a América Latina en general, daría que hay un 50% de pobres. Como varía, digamos, utilizando justamente los... En general, ¿a qué se refiere? Brasil... A América Latina en general, toda América Latina. Toda América Latina. Exactamente. Entonces, digamos que lo que explica justamente es esa, la diferenciación en la toma de las mediciones. Y justamente él dice, este pensamiento, digamos, esta construcción del sentido común que dice que somos un país de mierda, bueno, en realidad dice, no somos ni el mejor país ni el peor, dice. Estamos más o menos en la mitad de la tabla, dice. Entonces él dice, justamente... Por ser eliminados. Claro, justamente, como hoy decía, que Noruega es el país con mayor índice de desarrollo humano, se está en el primer puesto. Nosotros estamos en el puesto 45 de 188, digamos. Él dice que no somos ni River ni Boca, que están más o menos ahí peleando por el primer puesto, pero somos por ahí, no sé, un Lanús, un Rosario Central, que está ahí a mitad de tabla, dependiendo del campeonato, ¿no? Por ahí sale Rosario campeón y no. Claro, y no es el caso. No es el caso. Claro. Pero bueno, digamos, eso era eso, más o menos, para comentar ahí. Muy bueno. Esa diferenciación en... O sea, cuando nosotros vemos esta comparación... Para levantar el autoestima. No, es como para, digamos, traer un poco de realidad, digamos, en la en el estudio, digamos, de los diferentes métodos de medición de pobreza, etcétera. Está buenísimo que estos artículos, la verdad que lo que hace la revista Anfibia es excelente, es una página de ensayos a la cual, nada, felicitamos y que invitamos a los que escuchan a que entren a conocerles, www.revistaanfibia.com. No solo Anfibia, sino también a Primera Generación. Por supuesto, ya, revistapgeneración.blogspot.wordpress.com. Pueden ingresar ahí, entonces dos páginas de ensayos, revistaanfibia.com, un poco para romper la idea del sentido común, y por otra parte, revista Primera Generación, revistapgeneración.wordpress.com, con la idea de, como dicen ellos, es politizar aquello que está despolitizado. El autor Pérez entonces nos habló un poco de índice de riqueza y pobreza basado en este artículo. Ahora sí, escuchamos a la gente de Franz Ferdinand. Esto es Dark of the Matinee, canción del año 2004. Hasta las 12 y un puchito nos quedamos haciendo el calabozo del androide en Bender FM. Nos vamos al 2004, decíamos, y suena la banda de escoceses. Esto es Franz Ferdinand, Dark of the Matinee. Nail under the top and bottom buttons of my blazer. Relax a fringle, slacken ties and I. Not to look at you in the shoe. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Estamos escuchando a Franz Ferdinand del año 2004, The Dark of the Matinee. Es la canción que estamos escuchando en estos momentos en esta edición del Calabozo del Androide, que se queda hasta las 12 y un poquito de la noche aquí en el aire de Bender FM. Y bueno, vamos siguiendo acá en la línea de hablar de aquellas cosas que están sucediendo. Se realizó hace ya poquitos días el encuentro de mujeres en Merlo, algo muy interesante donde se habla de cuestiones vinculadas a igualdad de género, aborto legal, seguro y gratuito, en un distrito que hasta hace poquito tiempo era el paradigma de la violencia a raíz del gobierno que tenía en el poder en aquel entonces. Y justamente para hablar de lo que pasó, porque la mayoría de los medios de lo que se tienden a ocupar es cuando hay destrozos, cuando hay quilombo, cuando hay problemas con, qué sé yo, fanáticos religiosos y feministas. La acción está centralizada en eso y no en lo que se ha discutido en ese sentido. Y para justamente saber qué fue lo que pasó y qué temas se abordaron, estamos en línea con Florencia Guimaraes, activista travesti, fotógrafa y sobreviviente de prostitución, entre otras muchísimas cosas que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la noche. Florencia, ¿cómo te va? Santiago es mi nombre. ¿Todo bien? Hola, todo bien, Santiago. Bueno, ¿nos podés contar un poco qué fue lo que viviste en el encuentro de mujeres y cuáles fueron los ejes principales de los diferentes debates? Sí, la verdad que fue un encuentro que veníamos esperando hace mucho. Nosotras venimos participando hace 3 años de la comisión, ¿no?, de la organización, y lo que hay que decir y destacar es que este año, después de 20 encuentros de 20 años, se decidió que pase a llamarse Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Es algo histórico y que es algo que viene a abrazar a otras identidades disidentes, ¿no? Y que no se encasilla solamente en lo mujer, sino que entiende y comprende que la lucha feminista la hagamos entre mujeres, lesbianas, travestis y trans. Así que eso hay que destacarlo, porque es algo realmente histórico, que sienta un precedente, y que inclusive en otros encuentros como el Regional de Zona Sur, que se dio el sábado pasado, se ha tomado la decisión también que pase a llamarse de la misma manera. Cuando Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, en Pergamino ha sucedido lo mismo, y bueno, tenemos la esperanza de que el Encuentro Nacional en algún momento también tome esta iniciativa, ¿no? Sí, este encuentro, que si no me equivoco, se va a llevar a cabo en Chaco. Exactamente. Si no me equivoco. Esta vez es en Chaco, 14, 15 y 16 de octubre. Así que allá también nos espera una gran movida, ¿no? Con miles y miles de compañeras, como todos los años, donde cada vez somos más. El año pasado fuimos cerca de 50.000, así que bueno, vamos a estar allá en el Chaco desbordando de feminismo y de compañerismo el encuentro. Y también me gustaría retomar lo que decías, ¿no? Como los medios hegemónicos solamente reproducen cuando suceden algunos actos que son muy puntuales, de quizás compañeras que se desbordan de alegría y quizás escriben una pared de más, ¿no? La sociedad se escandaliza por una pared pintada, pero no se escandaliza con que todos los días estemos encontrando una piba asesinada. Así que es muy importante poder decir esto y recordar, ¿no?, como los medios hegemónicos nos muestran, como los medios hegemónicos muestran eso y ocultan un montón de cosas, ¿no? Como un encuentro tan rico como fue esta vez en Merlo, donde muchísimas mujeres, travestis, tortas, etcétera, nos reunimos para debatir un montón de temas, para articular un montón de acciones a seguir, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de gran reflexión y hambre. Pero bueno, eso los medios se encargan de no mostrarlo, no quieren mostrar que nosotras estamos más unidas y mucho más organizadas, y que en estos encuentros salen cosas muy buenas, muy positivas, y sobre todo acciones de lucha a seguir, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuáles fueron los ejes en particular, o qué temas se trataron, o en qué talleres participaste, que nos podés contar con lujo de detalles en este encuentro de mujeres en Merlo? Sí, particularmente participé del taller que era de activismo y experiencias travestis trans, que ya lleva 2 años ese taller, que fue un taller muy rico, donde muchas compañeras se acercaron por primera vez, ¿no? Mirá la importancia de sentirte interpelada por algo tan simple como estar nombrada en el título de un encuentro. Esto hizo que muchas compañeras por primera vez sintieran que ese era el lugar para reunirse, y así fue, ¿no? Tuvimos muchas ahí reunidas en este taller. También participé del taller que tiene que ver con prostitución, con la abolición del sistema prostituyente, que es un tema con el que yo vengo trabajando, luchando y abordando, ¿no?, como sobreviviente de prostitución. Seguro, vos sabés que, digo, ya que nombrás el tema, te comento que digo, va de la mano y queríamos saber tu opinión al respecto. En estos días hubo una queja formal de un concejal del Frente Renovador de Ituzaingó que básicamente elevó un pedido para que el HCD votara una suerte de carta de repudio en relación a dichos que llevó adelante la actriz Sofía Gala, que protagonizó una película llamada Alanis, en la que hace de una trabajadora sexual que es madre. La frase de Sofía Gala fue: prefiero ser puta antes que moza. Entonces este concejal, que tiene vínculos con la CGT y el sindicato de gastronómicos, salió a repudiarlo en clara sintonía, a mi entender conservadora, dando a entender que ser prostituta o ser puta era algo poco más que una herejía, una salvajada, que era algo puramente negativo. Y yo, en términos personales, creo fervientemente en justamente en el reconocimiento por parte del Estado a las trabajadoras sexuales para que estén plenas de derechos y no vivan situaciones de abuso, de violencia. Nada, saber tu opinión al respecto, ya que nombraste esta cuestión. Sí, dichos muy conservadores y moralistas, ¿no? A pesar de que no coincido con el término trabajadora sexual, porque desde mi concepción marxista comprendemos que la sexualidad no es un trabajo, también como sobreviviente de prostitución y luchadora por la abolición del sistema prostituyente, no creo en entregarle mi cuerpo al Estado, no creo cuando algunas compañeras se dicen que en el sistema capitalista somos todos explotados de la misma manera, supuestamente dicen que la prostitución es un trabajo, la prostitución a muchas de nosotras nos ha dejado enfermedades, violencia, nos ha destruido la autoestima. Muchas compañeras hemos enterrado, como lo van a ver, Quindiana Zacayán, y te podría nombrar muchísimas más. Y yo no conozco ningún otro trabajo donde se metan dentro de tu cuerpo, lo escarben, lo manoseen, lo usen como una letrina para depositar semen y después te mastiquen y te escupan. Es una cuestión para debatir mucho, pero como sociedad no estamos todavía para el debate de reglamentación o no reglamentación. Primero, no creemos en que el Estado tenga que intervenir y que nosotras tengamos que tributar al Estado por nuestras relaciones sexuales. Segundo, hay un tema que tiene que ver con la sanidad y con que lo que se exige y lo que se estaría exigiendo es una libreta sanitaria para nosotras, para las putas, para las mujeres, para las travestis, que tengamos que estar obligadas a saber si tenemos o no infecciones de transmisión sexual, pasar por hisopados y todo tipo de cosas invasivas a nuestros cuerpos, solamente para que los señores prostituyentes puedan descargar y penetrarnos sin preservativo, quedándose tranquilos. Pues en todo caso, pidámosle a los señores la libreta sanitaria también, pero no, eso solamente se nos pide a nosotras. Otra cuestión es que la prostitución es una cuestión que está claramente ligada a la clase. La mayoría de mujeres travestis y trans prostituidas somos las pobres. Entonces son un montón de temas que hay que hablar y que hay que debatir seriamente. Una podría llegar a decir o hablar, ¿no? Igualmente desde el feminismo no creemos en la reglamentación y en un montón de cosas, pero una podría llegar a decir, bueno, hablemos de reglamentación el día de que todas tengamos la misma posibilidad de decir, quiero ser enfermera, doctora, almacenera o puta. Totalmente. Por tanto, no podemos hablar de esto porque estamos hablando, yo hablo por la, sobre todo exclusivamente con la comunidad travesti, una comunidad que tiene una expectativa de vida de 35 años de edad, donde el 80% de nosotras subsiste de la prostitución. Entonces es un tema, por lo menos para nosotras, ¿no? Como comunidad travesti transexual, muy sensible. Y creemos en estos dichos de esta chica Sofía Gala, que la verdad que no tiene ni idea de lo que está hablando, porque es una persona privilegiada, que nunca en su vida tuvo que tener la necesidad de ir a pararse en una esquina de Constitución, ni Camino de Cintura, ni nada por el estilo, y está hablando de lo que realmente no sabe, y entonces por eso tampoco se le puede tirar a matar, porque realmente no tiene ni idea de lo que está hablando. Yo por lo menos no puedo salir a decirle absolutamente nada, porque no tiene noción de lo que está hablando. Sinceramente, con el tema de la película, que salieron a hacer lobby del proxenetismo, la película en realidad tiene un contenido abolicionista. Hay que ver la película para después criticarla, ¿no? Es muy interesante lo que vos planteás. La verdad que no lo había visto de esa manera. Yo, en términos personales, estoy en contra de cualquier criminalización en este sentido. Pero bueno, nada, es un debate. Por supuesto, por supuesto. Nosotros también estamos en contra de cualquier criminalización, de cualquier persecución a cualquier compañera que esté en situación de prostitución, porque hay algo que se oculta y que está, se encargan de ocultar quienes hacen lobby, porque acá tenemos que hablar que las personas que están detrás del reglamentarismo están en sectores privilegiados, en una oficina, no son las compañeras que están en la zona de once ni prostitución, que tienen financiamientos internacionales muy grosos, convenios internacionales muy grosos. Entonces es un tema, viste, para escarbar mucho y para hablar un montón. En todo caso hay que preguntarle, mira, en la comunidad travesti, en este caso específicamente, salió el último censo, un censo, no, es una encuesta de un libro que se llama La Revolución de las Mariposas, que es la Defensoría del Público, se puede descargar gratuitamente, donde el 90% de las encuestadas está en situación de prostitución y donde el 85% de las encuestadas, o casualmente, lo único que desea de su vida es un trabajo genuino. Entonces hay que escuchar a las voces de quienes ejercen la prostitución y qué es lo que están pidiendo, porque por lo general siempre se escuchan las voces de quienes no están en situación de prostitución. Ese también es un tema que hay que poner en foco y estaría bueno escuchar realmente las voces de quienes están padeciendo todo este tipo de violencia. Yo estuve 12 años parada en una esquina y sigo trabajando con mis compañeras que están en una esquina. Hoy precisamente somos parte de un consultorio en el barrio San Alberto, en pleno conurbano, donde todas las compañeras travestis que vienen están en situación de prostitución. Y yo te puedo asegurar que si vos te sentás una mañana a hablar con todas esas compañeras, te cambia la perspectiva del mundo directamente. Seguro. Estamos en línea con Florencia Guimaraes, activista travesti y fotógrafa que participó del Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar, bueno, del encuentro en Merlo, básicamente, que tuvo lugar hace pocos días. Y en este sentido, hablando de diferentes temas, ¿cuáles son, digamos, aquellas cuestiones en las cuales Argentina, que deben ser unas cuantas, no innovó en materia de género? Se sabe que, obviamente, no estamos igual que hace 10 años y que a raíz de estos encuentros, de estos debates, han redundado con mayor o menor intensidad en políticas de Estado. ¿Cuáles son las cuestiones que están pendientes que se pudieron haber debatido o no en este encuentro de hace pocos días? No, y sí, se han debatido millones de cosas, sobre todo el presupuesto para lo que tiene que ver con todo lo relacionado a violencias de género. Un tema que está, por suerte, muy muy muy en vilo es la ley de cupo laboral de Ana Sacayán, que hace 2 años fue sancionada, y que sigue implementarse, y que es una ley en su espíritu, como era la de Ana Sacayán, 100% abolicionista, y que viene a rescatar a un montón de compañeras, de lo que estuvimos hablando hace un rato. Hemos avanzado bastante, podríamos decir, pero hemos retrocedido muchísimo en este tiempo. Estamos con muchos problemas en lo que tiene que ver con salud, con recortes de medicamentos a todas aquellas personas que conviven con VIH, con hepatitis. El tema del aborto es un tema terrorífico y terrible, que seguimos exigiendo aborto seguro, legal y gratuito, porque son muchísimas las pibas que se nos mueren por año, y nuevamente tenemos que hablar de la clase, y nuevamente son las pobres las que se mueren porque las ricas abortan en clínicas privadas sin que nadie se entere, ¿no? Acá en La Matanza, donde soy yo, también tenemos ahora, nos encontramos con que la intendenta ha suspendido la ILE, o sea, estamos con muchos retrocesos, esa es la realidad. Lo que pasa es que la sociedad no se entera de todas esas cosas, siempre las que nos enteramos somos las que activamos o militamos, ¿no?, por estas causas, pero ya es hora de que toda la sociedad empiece a enterarse de todo lo que está pasando y de todo lo que se está retrocediendo. Una cuestión que tiene que ver ya con los asuntos más políticos vinculados a Merlo, porque obviamente ya han habido encuentros de estas características en Merlo. Como decíamos en la introducción de esta nota, un distrito que fue el paradigma de la violencia por muchos años a raíz de el intendente que detentaba el poder. La pregunta que te hago es si sentís desde ya algún tipo de diferencia y si participaste de encuentros de mujeres bajo la era Raúl Otacé, con todo aquello que implica el peso del nombre, y la diferencia también en términos de políticas públicas con la gestión Gustavo Menéndez, que viene a ser quizás una diferencia bastante importante en términos de lo que era y de lo que es, más allá de las diferencias que seguro vos me vas a plantear ahora con la gestión actual. Lo bueno es que se puede hacer sin sobresaltos, supongo yo. No, No, mira, yo realmente no podría darte demasiada opinión sobre el tema porque para mí es la primera vez que yo voy a un encuentro en Merlo específicamente. Entonces no podría hacer una comparación de lo anterior con lo de ahora. Sí puedo saber por compañeras, inclusive compañeros varones trans, etcétera, que han implementado algunas cosas que tienen que ver con un área de género y diversidad, que han adherido al cupo laboral y esas cuestiones que obviamente me parecen súper positivas. Pero con respecto a los encuentros, yo personalmente es la primera vez que participo en Merlo y no podría decirte más nada que eso. Tenemos entendido, Florencia, que se elaboró un documento final con algunas conclusiones a raíz de este encuentro y que seguro va a tener su correlatividad con su contraparte nacional allá en Chaco. Si puedes nombrarnos alguno de los puntos más salientes de ese documento redactado, si es que tuviste acceso a él. Sí, tuve acceso a él y bueno, en el documento se exigen un montón de cosas, se sigue pidiendo justicia por la compañera Karina Breu, que también es de ahí de esa zona. Se sigue exigiendo, lógicamente, justicia por Diana Zacayán y por todos los travesticidios. Se sigue repudiando, como en todos los documentos, no solo los nacionales, sino los regionales, el rol de la Iglesia, la falta de acceso al aborto seguro, legal y gratuito, y todas esas cuestiones que tienen muchos puntos en común con los nacionales, muchísimos puntos en común, inclusive con los regionales, porque hay muchos puntos en común con el anterior, que fue en Morón. Muy bien, entonces así viene la cosa. La verdad que es muy interesante charlar con vos. Florencia, te agradecemos el contacto. Creo que algunas diferencias que podemos tener son de matices y lo importante es poder charlar de estos temas, porque hay mucho más allá para escuchar, para conocer, por fuera de lo que muestra la televisión, que es básicamente una parte no representativa de los reclamos legítimos que ustedes están teniendo adelante en este tipo de encuentros. Tal cual. Un gusto enorme, así que cuando quieran, acá estoy. Florencia, gracias por atendernos, incluso a esta hora. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en conversación con Florencia Guimaraes, activista travesti, fotógrafa, sobreviviente de prostitución y, por supuesto, también que formó parte de este encuentro de mujeres que tuvo lugar acá muy, muy cerca en Merlo para hablar de cuestiones de género, temas que a muchos, por supuesto, no es que nos es ajeno, pero nos falta deconstruirnos un montón. Faltan 3 minutos para las 12. Buscás radios y encontrás que la mayoría dicen mucho, pero no dicen nada. Radios que parecen jóvenes, pero que ya están fuera de su tiempo. Están ahí, viendo las cosas pasar. Basta de lo careta. Gritá, sé libre y pudrila. Este es el lugar. Bender FM, rompiendo la cuarta pared. Ya en los últimos segundos del calabozo del androide, ¿qué nos queda? Ya estamos casi. Quedaron tres empanadas. ¿Eh? ¿Tres empanadas? Sí. Para cuatro personas. No, pero es una pobreza digna esto. Sí. Yo me llamo un pad que está buenísimo, gracias Santi. ¿Te gusta? Sí, la verdad que me encanta, muchas gracias. Bueno, un pad de Marvel. Hoy no hablamos de Marvel. Pero igual no hay novedades, ¿no? Pronto se estrena Thor Ragnarok, que ya lo dijimos las últimas dos emisiones. Creo que es el 26 de octubre. Falta menos un mes. Vamos a ir a verla. Y vamos a la review acá. Sí, se vota y después se va a ver Thor Ragnarok en la misma semana. ¿Cómo? Se vota y después se va a ver Thor. A la salida. Con la alegría del resultado. Si es que se dan esa semana. Claro. Si es que se dan esa semana. Si es que se dan esa semana todo. Bueno, si no nos queda nada más, de Marvel no pasa nada, de ese tampoco, no hay novedades. ¿Qué pasa? No, quedaron los bombones que vamos a comer ahora. Oh. Quedaron los bombones que vamos a comer ahora. Porque estamos festejando todavía. Claro, festejando claro. Dos años de Bender ya, FM. Ya terminó, ¿no? Ya pasó el cumpleaños. No pero importa, seguimos festejando. La fiesta sí. Seguimos igual. Sí, hace 20 segundos que. Hace 20 segundos que terminó el cumpleaños de Bender, así que nada, gracias a todos por estar ahí de una forma u otra. Queremos decirles que los vamos a dejar ahora con la emisión de Season Cast y después hablándole a Latinoamérica. Dos podcasts realmente que se las traen. Y nosotros nos reencontraremos exactamente en dos semanas a la misma hora por la misma batiseñal. Un detalle que es que esta emisión y todas las demás las va a poder encontrar en facebook.com/BenderFM. El saludo a quien sea o las últimas palabras por ahora del señor Matías Davizetti, que lleva un buzo rojo. Efectivamente, no sé si es un buzo, ¿sabes qué? No es un pullover, ¿no? Sí, es un pullover. Sí, no sé, bueno, es rojo. Es un híbrido. Es un híbrido. Claro. Buenas noches, una alegría haberla pasado acá. Felicidades por el cumpleaños de la radio y hasta la semana que viene, no la otra. Exactamente. Exactamente. Juan mira su celular y dice. Y lo dejo. Bueno, sí, realmente un placer inconmensurable, como siempre. Qué buena palabra. Con muchas ganas, exactamente. Con ganas de estar de nuevo en la próxima emisión. Y me gustaría, Santi, bueno, capaz que lo tendríamos que debatir fuera del aire, pero. No importa, ahora sí. Inauguró alguna sección específica de cómics y charlar sobre cómics. Yo podía leer, o sea, contar sobre algún cómic nuevo cada semana. Banco. Pero no te digo, no sé, el número 530 de Amazing Spider-Man. No, leer. Bueno, todo esto micrófono no estuvo de acuerdo. Estaba triste. No sé, novelas gráficas copadas, algunas que tienen adaptaciones animadas, hacer comparaciones entre las versiones live action y los cómics. Perfecto. Sandman, Hellblazer, algunos cómics copados. Me gustaría hacer algunas reviews nuevas. ¿Qué les parece? Una sección de cómics, o sea, exclusivamente que 10, 15 minutos de hablar de cómics, nada más. Compro totalmente. Mm. ¿Listo? Sí, gusta. Buenísimo. Va entonces. Todo por el mismo precio. Lautaro Pérez sin acento, así saluda a todo un país antes de que vayamos a comer los bombones. Sí, por favor, que termine esto ya que quiero los bombones. Ahí está. No, pero sí, muy contento por los dos años. Y por los bombones, justamente, que nos están esperando. Damas y caballeros, mi nombre es Santiago Alonso y en dos semanas volvemos a reencontrarnos a las 10 de la noche con El Calabozo del Androide. Los dejamos entonces con Season Cast y cerramos este bello momento con un clásico. También, año 90 y pico. ¿No? Quemado. ¿No tuvo jingle más esto? No, lo que sí se usó en muchas películas, en juegos sexuales. Ahí lo conocimos. Ahí lo conocimos. Y en un par y también más. También a Sarah Michelle. Y Sarah Michelle Gellar, sí. Que es la Buffy. Besándose con. Buffy. Con Reese Witherspoon. No. Sí, con Selma Blair. Exactamente. Selma Blair. Hermoso momento, exactamente. 12 y 3 de la noche, ¿qué? Nada. Bien. Nos queda también. Ah, sección de videojuegos también, vamos a armar. Bueno. Ranking y también, así como tuvimos ranking publicitario, ranking de temas invencibles de videojuegos. Sí, ay. Bueno, así va a ser. El señor Matías Davizari, Juan Manuel Ruiz Soto, Lautaro Pérez y Santiago Alonso hicimos hoy El Calabozo del Androide. Esto es The Verve, Bittersweet Symphony. Amigos, gracias por venir, gracias por estar. Ha sido un placer enorme y chao.